Gracias Pepe, buen día país. Una vez más debemos informar sobre acciones que van en detrimento de los trabajadores y o los vecinos. En esta oportunidad los trabajadores de la fábrica IMPA, conocida por ser uno de los mayores productores de envases para aerosoles en Argentina, reclaman y denuncian que la fábrica cerraría para convertirse en un megaproyecto inmobiliario. Eduardo Murúa, uno de los trabajadores, nos cuenta. Sí, crítica porque conocemos la voluntad del negocio que quieren hacer el síndico y el juez, el negocio inmobiliario. En realidad, si la situación corriera por los carriles normales de la legalidad, nosotros ya hicimos la queja en la Corte Suprema de Justicia para que sea la Corte la que define el conflicto de poderes que se suscitó con la ley de expropiación y con la inconstitucionalidad que dictó el juez y después la Cámara confirmó. Pero, y el juez lo que debería resolver en definitiva, pedirle a la ciudad que le devuelva bien en buenos términos, y mientras tanto nosotros seguir esperando la decisión de la Corte y una nueva ley en la legislatura. La empresa involucra varios rubros entre sus trabajadores, entre los que se encuentran los metalúrgicos, y ellos están haciendo frente a estas acciones de cierre de la fábrica, además con acciones culturales y educativas, hasta la creación de la Universidad del Trabajador. En IMPA son, IMPA es un proyecto de conjunto, ¿no? IMPA tiene 51 trabajadores metalúrgicos, en realidad 54, tres compañeros que no están pudiendo trabajar porque son de enfermedad, pero también IMPA les paga el salario. Eso son los trabajadores metalúrgicos. Después están el bachiller para adultos, donde hay 64 profesores que dan clase a 200 chicos con título oficial y todo, que se editan en IMPA. Después está el Centro Cultural, casi 100 compañeros trabajadores de la cultura que están organizados en el Centro Cultural, brindando talleres, teatro, bueno, música, todo lo que tiene que ver con la cultura. Y ya hemos lanzado la Universidad de los Trabajadores, que es recién está incipiente, pero ya empezó con un seminario sobre el movimiento obrero. Para Farco Satelital, informó Gabriel Barrios, Radio Compartiendo, Quilmes.